brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. El mundo de la empresa moderna tiene una cita en Querer Comprender, bajo la dirección de Marsauto y la producción de Javier Mauri. El río es hablador y el monte es selva. Querer Comprender analiza el valor humano en la empresa como forma de crecimiento personal, la humanización de la empresa y de las tecnologías aplicadas. Eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión, una nueva entrega de Querer Comprender. Mar Soto desde Madrid, muy buenos días, compañera. Buenos días, Javier, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Buenos días a todos nuestros oyentes también. Aquí estoy con Ninton preparada para esta entrevista maravillosa. Muy bien, pues nacido en República Dominicana, Ninton Sánchez se traslada a Madrid a la edad de 5 años. Su formación como actor comienza a los 15, cuando entra en la joven compañía de teatro de Parla, formando parte del reparto de Ciudadanía, de Max Rabind, obra dirigida por José Luis Arellano García, que le llevó a teatros como el Conde Duque de Madrid, el Jaime Salom de Parla, el Palacio de la Audiencia de Soria o el Cervantes de Linares. Poco después entra en la escuela primera, toma coach con Roberto Cerdá y finaliza su formación en España, en el estudio de Juan Codina, con profesores como Lidia Otón, Juan Codina, Raquel Pérez, entre otros muchos. Hace un año viajó a Nueva York, donde continúa su formación como actor en Susan Batson Studios, con profesores como Susan Batson, Carl Ford, Claude Sanheim y Tom Brackley. El 18 de julio del año 2017 estrena su primera película documental llamada Amor, no te llame amor, en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, basada en el clásico de Lope de Vega, El Caballero de Olmedo, dirigida por Juan Codina, en la que interpreta a Tello. Un año después se suma al reparto de la película Los Rodríguez y El Más Allá, dirigida por Paco Arango, compartiendo créditos con Geraldine Chaplin, Rosy de Palma, Santiago Segura, Omar Chaparro, Mariana Treviño, Edu Soto, entre otros actores. Interpreta a Teo Pineda, un chico que trabaja en la ferretería de la familia Rodríguez, que es especialista en complicarse la vida, y la de su jefe Rodrigo, interpretado por el actor Edu Soto. La película se estrenó el pasado jueves 31 de octubre y en España, y el 1 de noviembre se estrenó en México. Esta es la cartelera, está en la cartelera española actualmente. Ninton Sánchez, muy buenos días y bienvenido a esta tu casa, compañero. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz aquí con Mar. Muchísimas gracias, qué bonito. Bueno, yo creo, queridos compañeros, queridos oyentes, que hoy es un programa realmente emotivo. Es la primera vez, además, que tenemos un actor en directo y, además, un actor que es muy querido para mí. Yo, cuando veo a Ninton, veo un ser con muchísima luz, con muchísima bondad y con muchísima humildad, que creo que, bueno, pues son características que en este mundo del cine son importantísimas. Él las tiene, aparte de que tiene unos dones y talentos ilimitados, ¿no? Yo creo que lo primero que tendríamos que preguntarle a Ninton, que creo que es una pregunta para empezar este programa maravilloso, es ¿cómo sentiste el gusanillo de la interpretación? Mar, pues la verdad es que fue muy bonito. Cuando tenía 15 años, realmente llevo haciendo teatro desde muy pequeño, desde el colegio. Pero no fue hasta los 15 años cuando me subí por primera vez a un escenario tal y como tu compañero lo ha dicho en la obra Ciudadanía, en el Jaime Salón de Parla. Ahí fue cuando mi corazón hizo clic en esta profesión y sabía que supe en ese momento que no me iba a bajar jamás, jamás, jamás de los escenarios, y es una profesión que adoro. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Javier. Sí, es apasionante tener a una persona como tú, actor, con toda esa riqueza que tú puedes transmitir a la persona que está saboreando tu interpretación, pero a mí me gustaría saber cómo te enteraste y qué es lo que sentiste cuando supiste que ibas a formar parte del proyecto de Arango. Pues fue una sorpresa enorme, la verdad, porque no tenía ni idea. Paco, yo estaba en casa, Paco me llamó por teléfono, tengo una amistad con él desde hace bastantes de hace ya unos cuantos años, pero jamás de verdad me hubiese imaginado que tal y como es el cine, que bueno, pues con las complicaciones que tiene y todo esto, el que haya confiado en mí para hacer un personaje. Paco me llamó por teléfono y me dijo: Ninton, vamos a comer, quiero que comamos. Y bueno, pues yo en ese momento me había graduado ya de la Escuela de Arte Dramático aquí en España. Ya me faltaban pocos meses para graduarme también de la universidad en periodismo, quería acabar también la carrera, y ya pues lo que tenía pensado era irme a Estados Unidos a estudiar un año. De hecho, mi padre iba a venir aquí a la graduación y ya había pensado en irme con él un año para Nueva York. Y fue cuando en esta comida estuvimos ahí como 2 horas y pico hablando, y me dijo: Ninton, te voy a trastocar todos tus planes, porque tengo una película que se llama Los Rodríguez y el Más Allá, tengo un personaje que he escrito para ti, que eso es una cosa que ya, que alucinas, porque tú dices, este tipo de cosas pasan, es como, sí pasan, entonces es como que me pellizqué muchísimo en ese momento. Mi hermano gemelo, tengo un hermano gemelo que estuvo ahí conmigo, y que te prometo que cuando me lo contó me quedé tan en shock que no me acordaba. Me contó de la película, me contó del personaje, y no me acordaba de absolutamente nada, solo sabía que mi personaje se llamaba Teo, y caí en shock. Y fue como, no me lo puedo creer. Me dijo: Ninton, tengo Los Rodríguez en Más Allá, es una película que voy a rodar este verano, no te vas a ir a Nueva York en verano, te vas a quedar conmigo rodando esta película. Qué maravilla, Ninton. Además, es verdad que Paco Arango, que es una persona por la que sentimos profunda admiración, ya no solo por el cine maravilloso que hace, sino por la labor que hace con su fundación. Entonces me imagino el estado de vibración elevadísima cuando alguien de estas características, con tantísima valía personal y profesional, te llama, define un personaje para ti. Pero no lo dudes, si lo ha hecho es porque tú también estás en esa vibración, querido Ninton. Y cuéntame, porque no solo te llama Paco Arango, es que además has rodado con actrices de la talla de Geraldine Chaplin, Rosy de Palma y otras actrices y actores de primerísima línea, referentes para todos, ¿no? No solo para vosotros los compañeros, sino para todos los que vamos al cine. Cuéntanos. Pues fue, de hecho, cuando dos meses después, Paco me llama por teléfono, y me acuerdo yo que estaba yo en los exámenes finales de la universidad, y me llama Paco y me dice: Ninton, corre, y coge un folio y apunta, que te voy a decir el elenco de la película. Y yo ya digo, no me lo puedo creer. Y le dije: Paco, no tengo que apuntar nada, que yo, a mí se me queda todo. En cuanto a temas actores, se me queda todo. Y empezó a decirme: Ninton, la abuela va a ser Geraldine Chaplin. Me quedo como, no me digas esto. Geraldine es una mujer que he admirado tanto, he visto tanto cine de ella. De hecho, ahora te cuento una anécdota que escribí en la película con ella, precioso, que saqué mi momento fan, me firmó una peli. O sea, es una mujer de verdad con un magnetismo, con es una referente tan grande. En rodaje hablábamos con ella, Mar, de cuando rodaba Doctor Zhivago en el 60. Nos hablaba de Omar Sharif, nos hablaba de David Min, nos hablaba de Scorsese, que yo te juro que me quedaba como, no me lo puedo creer. Entonces, rodar con Geraldine ha sido un sueño, y el hecho de pensar que la película va a quedar ahí para siempre, de que mi primera película ha sido con ella, de que ha sido con Rosy de Palma, que es una actriz espectacular, con la que compartí muy poquito, pero es una mujer también tan cercana, con Edu Soto, madre mía, con Mariana Treviño, que es una actriz mexicana maravillosa, que yo ya seguía una serie que estaba haciendo en Netflix, que se llama Club de Cuervos, que ya era fan de ella. Omar Chaparro, que también la había visto con Jaime Camil en algún proyecto, yo qué sé, Tomás Pozzi, Oscar Casas, Aaron Piper, grandes actores también y compañeros que me hicieron sentir como uno más del rodaje. Y eso, y Macarena Gómez, que también es una mujer empoderadísima. Yo ayer estuve con Macarena en una charla que estuvimos en Zaragoza, en un coloquio, ¿verdad? Sí. Y fue, o sea, Macarena es un amor como ser humano, como persona, y es una actriz enorme. Yo además la he seguido también, Musa Araña, de Alex de la Iglesia, Carne de Neón, o sea, y el hecho también de poder estar con ella sí compartí momentos en la película, y fue precioso, de verdad. Sobre todo estar pues en esa energía, ¿no? Con personas que tienen estos dones y talentos ilimitados, que admiramos tantísimo, pues prácticamente todos los que le seguimos, me parece un privilegio, un honor, Ninton, pero si estás ahí, es porque realmente lo mereces, no lo dudes. ¿A que sí, querido Javier? Sí, sí, sí. Yo tengo muchísimas miles de preguntas que hacerte. El programa se nos va a quedar corto de tiempo. Es una cosa que yo te quiero adelantar. Pero yo hay algo que te tengo que preguntar. Tú eres un actor de teatro, eres un actor de cine. Son dos medios para mí diferentes. ¿Cómo construyes tú un personaje en teatro y en cine? ¿Y qué aporta, qué pone Ninton de su personalidad en cada personaje que tú construyes y cómo los construyes? Pues mira, aquí viene un poco, hacer teatro es también como una motivación, o sea, tienen cosas semejantes al cine. Pero es verdad que son distintas, son cosas que tienen sus distinciones. Cuando preparo un personaje, aquí es donde entra en juego el aprendizaje en las escuelas de interpretación. Yo por eso veo como importante que si alguien se quiere dedicar, hay gente que no ha estudiado en escuelas de interpretación, pero yo, para mí es como algo importante porque aprendes muchísimo y a la hora de preparar un personaje, yo por ejemplo lo que le hago es, me hago una biblia completa. O sea, yo tengo un cuaderno de mi personaje, de Teo Pineda. En ese cuaderno están, le hago muchísimas preguntas al personaje: ¿cuál es la relación que tiene Teo con la familia Rodríguez? ¿Cuál es la relación que tiene Teo en su vida personal, si la tuviese? A la hora de encarar el personaje, ¿en qué acento lo voy a hacer? Le hago en verdad muchísimas preguntas al personaje, y cuando ya tengo claro lo que es al personaje, que muchas veces tienes oportunidad de poder preguntarle al director si te puede ayudar con alguna cosa o con alguna pregunta clave. No todo lo sabe el director, es una cosa que como actor tú haces ese trabajo. Y una vez de hacer todo, coger todas estas preguntas y plasmarlas, tienes claro el personaje, empiezas a construir, empiezas a preguntarte cómo hablaría el personaje, empiezas a preguntarte cómo andaría el personaje. Parecen tonterías, pero son pequeños tips que te ayudan a construir un personaje. Por ejemplo, Teo tiene algo característico, que es que cuando se pone nervioso, le salen gallos. Y esto fue con Paco, fue en un ensayo, me dijo Ninton, y si probamos que Teo fue además el mismo día de rodaje, Ninton, me ha gustado eso del gallo, vamos a mantenerlo, ¿no? Y era algo que yo ya había preparado y se lo quería mostrar a Paco en el rodaje, a ver si le iba a gustar, y Paco le gustó, ¿no? Luego también el hecho de haber ido a Susan Batson, que es una escuela en Nueva York, me ha dado un aprendizaje enorme. Antes de la película no había ido, pero ahora, por ejemplo, el haber ido allí, tengo otro tipo de más herramientas. Es como una mochila en la que tú te la pones y vas aprendiendo de tantos grandes, de tantos profesores como Juan Godina, como Roberto Cerdá, que son actores, además, profesores distintos, con distintas formas de trabajar, todas de ellas válidas, y aprendes muchísimo. Y luego, respondiéndote a la otra pregunta de qué es lo que tiene Teo de mí, Teo tiene muchas cosas de Ninton, porque cuando encaras un personaje, ese personaje tiene muchas cosas tuyas, pero, por ejemplo, ese agobio que tiene Teo es una cosa que yo también soy un poco angustias en mi vida, pero sí es verdad que, por ejemplo, Teo está elevado a la máxima potencia, entonces es algo que no forma parte de mí. Y eso es un proceso de creación ahí, por ejemplo, ¿no? Luego el hecho también de que el personaje sea... decidí hacer el personaje en castellano de Madrid, porque creo que, bueno, pues estando en España trabajando, quiero que, bueno, pues siendo un primer proyecto, que la gente, bueno, pues que vea que no tenga problema, o sea, que no tengo problema con el hecho de hacer un personaje en castellano. Soy dominicano y estoy orgullosísimo de ser dominicano, pero bueno, ya la gente que me ve de frente ya ve que tengo rasgos latinos y que no tengo ningún problema con abordar un personaje en dominicano. ¡Qué maravilla! Yo te escucho fascinada y me encanta esta energía que transmites en esto y en todo, en tu vida. Y al hilo conductor de lo que estamos reflexionando, cuando tú en ese proceso de empatía profunda llegas a integrar en ti un personaje, ¿cómo después, una vez finalizada la película, te desligas de ese personaje? Es decir, ¿hasta qué punto un personaje no acaba formando parte estructural de tu personalidad, aunque la película haya terminado? ¿Cómo es este proceso, no? Pues mira, la verdad es que en la escuela de interpretación también te enseñan a que tienes que desprenderte de los personajes. Me acuerdo que en una charla que tuve hace mucho con Javier Gutiérrez, que es un actor maravilloso. Me encanta, galleguiño, como yo, me encanta, y es un encanto. Es un gran actor, la verdad, o con Blanca Portillo también. Uh-huh. Aprendes de ellos y dices que, o sea, ellos dicen que tienes que dejar el personaje colgado en el camerino cuando sales por la puerta y dejarlo ahí. Y es una cosa que he tratado de hacer. Haces clic cuando dicen acción, eres, te conviertes en esta persona, y cuando dicen corten, vuelves a la realidad y sabes que lo que estás haciendo es un trabajo y que es un personaje que se va creando en estos momentos o cuando se dedica a acción en cine o cuando te montas en, o cuando estás en un escenario durante 2 horas en ese proceso de creación. Tratas de que el personaje no se vaya contigo y hacer clic. A día de hoy no ha habido ningún personaje que me lo haya llevado a casa. Uh-huh. Cuando a lo mejor tenga, ojalá la vida y Dios y todo se alineen y siga trabajando. Pero cuando me toquen más oportunidades, ya a lo mejor te diré si en algún momento ha habido un personaje con un nivel de complejidad mayor y que me lo haya, que te diga más, pues mira, este personaje, la verdad, concretamente, me lo llevé a casa, no sé por qué, no se me desprendía, pero en este caso con Teo he tenido la fortuna de que es un personaje que en el momento lo hice. Y cuando acabó con tristeza, porque se habla de despedida, ¿no? De ese momento tan grande en tu vida, esa despedida que estás percibiendo que está acabando el proyecto, pero bueno, queda plasmado de por vida, de ¿no? Por en vida. El cine es eterno, como el lugar en el que estamos haciendo la radio, es eterno. Qué bonito lo que dices de ese eterno, porque ¿sí? De verdad que es maravilloso el pensar que haces una película y que se queda ahí para siempre, que uno se va, pero las películas se quedan y los personajes, que es lo más bonito, se quedan. Es que es pura magia. Y volviendo a la película, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo ha sido trabajar con Paco Arango? Y sobre todo, ¿qué aprendizaje te llevas de esta película tan importante para ti? Mira, de Paco aprendes tantas cosas, Mar, de verdad, es un ser humano espléndido, es un ser humano maravilloso, es una persona que tengo la suerte de poder tener como amigo. Todo lo que la gente conoce de él es extraordinario, pero el tenerlo siendo mi amigo, es una persona que con la que aprendes tanto, tiene tantas ganas de ayudar a la gente, eso es tan grande, eso ahora no hay tantas personas, por desgracia, ojalá las hubiera, ojalá hubiesen más Paco de Arango en la vida, porque solo, de verdad, Mar, solo se dedica, solo piensa en los demás, y es algo que te roba el corazón. Y como y luego ya no solo como persona, que es una persona extraordinaria, como director, es un director de actores espléndido. O sea, en la película estamos todos los actores también por su forma de trabajar, porque es una persona que tiene, en rodaje, te transmite un buen rollo, quiere que pese a que no compartamos secuencia muchos de los actores, convivamos. ¡Qué maravilla! Y entonces llegamos al rodaje y ponía todos los días, música para generar buen rollo. Jamás un grito, todo desde el respeto, desde con una sonrisa, y eso es algo que de hecho Macarena ayer dijo en esta entrevista, dijo que joder, pues que pocas veces pasa, y el estar con una persona como él es un sueño, de verdad, es una persona que admiro, respeto y quiero muchísimo. Y respecto a los aprendizajes de la película, cuéntanos un poco, esas experiencias vitales que ya forman parte de tu ser y que, bueno, pues te acompañarán en tu recorrido vital, ¿no? Son experiencias tan grandes que al final te determinan, ¿no? Aprendes muchísimo, aprendes en muchos aspectos, uno de ellos, por ejemplo, el saber que en una película hay tantas cosas y tantas personas y tantos departamentos que realmente, por ejemplo, los actores somos como el último eslabón, obviamente damos la cara al público, pero todo lo que hay debajo, o sea, detrás de esto, el maquillaje, peluquería, todo tiene, o sea, estamos en el mismo nivel todos, Mar, desde el que pone las pegatinas en el suelo, que es alucinante, porque tiene que estar pendiente, yo a veces alucinaba, de verdad, el director de fotografía, que es Carles Gussi en esta película, que es un director de fotografía maravilloso, desde la última becaria, ¿vale?, tiene el mismo nivel y el mismo nivel de responsabilidad que los actores, me encanta, ¿sabes? Me encanta. Y aprendes todo esto, aprendes también de que estamos todos en el mismo nivel. Sobre todo, fíjate, me vino ahora una pregunta, ¿no? Con permiso de Javier, te estará como loco por preguntarte, porque claro, ¿cómo se gestiona el ego de los actores, no? Creo que esto puede ser una buena forma, ¿no?, de gestionar y minimizar, ¿no? Porque a veces, según qué contextos, da la impresión, ¿no?, de que ese ego, bueno, bulle esa personalidad y al final dejas de lado un poco ese ser, ¿no?, y buscas más esa luz, ese brillo en el reconocimiento del otro que en lo que es la función de compartir un personaje para llegar al otro. El tema del ego es algo que pues estando en las escuelas de interpretación no te das cuenta de que es algo que está ahí y que tienes que saber llevarlo. Si te soy sincero, Mar, a día de hoy, y no creo que cambie mi perspectiva, Mira, yo vengo de un país de la República Dominicana, o sea, vengo de la República Dominicana, vengo de un pueblo del sur que se llama Vicente Noble, del que estoy orgullosísimo. El hecho de que en mi país haya, por desgracia, haya pobreza, yo no me voy, o sea, no me voy a creer más que otra persona o no voy a tratar mal a otra persona. Yo creo que el respeto, la educación es clave. Creo que tienes que tratar a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Eso es una algo que mi madre siempre me ha dicho desde que tengo desde que he nacido, y es algo que va en mí y que no creo que cambie. El tema del reconocimiento es algo que está ahí, ¿vale? Y es algo que, bueno, pues que es bonito que a lo mejor alguien te diga, oye, me ha gustado tu trabajo y es precioso esto, pero hay que saber llevarlo y hay que saber que estamos en la misma... No hace falta creerse más por el hecho de salir en la tele o de salir en el cine. Este tipo de cosas, la verdad, no van conmigo, si te soy sincero. Si a día de hoy fuese un actor desconocido, pero trabajaría como actor, sería igual de feliz que si tuviese reconocimiento, ¿sabes? O sea, que bueno, que es algo que está ahí, que hay que saber lidiarlo, pero no quiero que cambiar eso en mí. Creo que eso es una cosa que va en mí y... Qué maravilla, y sobre todo una mención a tu madre, ¿no? Gran sabiduría vital. El, bueno, pues tratar a los demás como nos gusta, ¿no? Que nos traten a nosotros. Yo creo que ahí está, bueno, el corazón vital en un proceso relacional con los demás. Querido Javier, cuéntanos, que aquí nos hemos metido, sí, en esta hora cine de diálogo y tú también estás aquí. Sí, sí, sí. Yo es que me estoy deleitando escuchándote las preguntas que tú haces y la respuesta que Ninton está dando. A mí, conforme yo lo he estado escuchando pronunciar sus palabras, a mí se me viene a la cabeza algo que me dijo el profesor Mario Arias. No sé si lo conoces, Mar. Creo que sí. Un poquito. Que me dijo, hay que tener sentido común, porque por desgracia en nuestros tiempos es el menos común de los sentidos. Creo que tú hablas, Ninton, con muchísimo sentido común. Y en base a ese sentido común se nota que amas tu profesión profundamente. Si amas tu profesión, tienes que tener un nivel de exigencia altísimo. Yo recuerdo que la célebre actriz Lola Herrera lo pasó muy mal cuando interpretó 5 horas con Mario de Miguel Delibes. Cayó en una profunda crisis existencial. ¿Tú en alguna ocasión de tu carrera profesional te has encontrado con este... problema? Quiero decir, ¿ha habido algún personaje que por no llegar tú a no llegar a ese nivel que tú te exiges, bien porque no lo acabas de construir, te lo ha hecho pasar realmente mal? Totalmente, totalmente. O sea, cuando, por ejemplo, antes de rodar Los Rodríguez y el Más Allá, rodé una película que se llama Amor, no te llame amor, que se estrenó en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, tal y como has dicho antes, pero la película todavía no se ha podido ver abiertamente en salas en Madrid, y estamos ahí luchando con que se pueda ver. A mí lo que me pasó con este personaje, con Tello, que es el criado de Don Alonso, Tello era un personaje bastante complejo, y Juan Godina me dio la oportunidad, sí, junto a mi compañera Marina Muñoz, que hacemos el mismo personaje los dos, una chica hace de chico y yo hago este mismo personaje con ella, es una maravilla. Y de verdad que pasé durante una semana completa, estaba bastante preocupado porque no notaba que llegaba a eso que el director me estaba pidiendo. Entonces tenía una semana para prepararlo, para hacer una secuencia muy, muy dramática, y notaba como que no llegaba a ese nivel. Entonces llego allá al rodaje, llegué bastante rayado, bastante preocupado, pero luego en cuanto dicen acciones, como que, o sea, te gusta tanto esto que quieras que no sale. Parece que yo que sé, más que es más complejo, que pero luego dicen acción, estando con gente que está al lado tuyo, con Juan Codina, que es mi maestro a quien quiero muchísimo, y salió. Y Juan me dijo, ¿ves que no era tan tan tan complicado? Y entonces luego te pones a pensar y dices, madre mía, he estado una semana completa rayado para solo hacer una sola toma, que fueron 2 minutos. Y porque el director dijo, está perfecta, no quiero más. Entonces sí es verdad que hay momentos en los que vivimos estos momentos complicados con los personajes, pero yo creo que es válido y es digno el estar así, porque eso quiere decir que te preocupa lo que estás haciendo y que quieres hacer un buen trabajo y quieres estar orgulloso de ese trabajo. Entonces, sí. Sí, ¿cómo superas en futuras ocasiones esas situaciones de bloqueo? Es decir, aquí y se trasciende, se dice que está bien, pero ¿y cuándo vuelve a aflorar? ¿Qué aprendizaje tienes o obtienes de esas situaciones anteriores para evitar caer en bloqueos posteriores? Menuda pregunta te acabo de hacer. Pero es algo que me interesa y aparte que se puede extrapolar ya no solo al cine, sino a cualquier ámbito, ¿no? A cualquier ámbito. Sí, luego aprendes un poco a relativizar todo. Quiero decir, te das cuenta también de que, a ver, estás haciendo un trabajo y vas al rodaje y hay días en los que pues tenemos días maravillosos que en los que encontramos la emoción y hay días en los que a lo mejor pues es más complicado llegar a esa emoción, ¿no? Entonces lo que tratas es un poco de relativizar y decir, en estos momentos yo ya a día de hoy, en momentos donde tengo este tipo de secuencias, trato de no rayarme tanto. Es una cosa de, es la profesión que te gusta, lo amas, en cuanto te digan acción, en cuanto estés con la otra persona, en cuanto mires de los ojos a esa otra persona, a ese otro actor que te da, que es muy importante el compañero, es muy importante el tener a una persona con la que tú tengas una química, con la que tengas el feeling, es clave, porque muchas veces, si no tienes a esa persona, Mar, Javier, si no la tienes delante y es sí. Como que solo trabaja a esa persona para ti, es muchísimo más complicado poder hacer un personaje tú solo. Es más la otra persona que incluso tú, porque le estás mirando a los ojos, porque esa persona es la que te está dando todo. Entonces aprendes que hay que relativizar un poco las cosas, de que llegas allí, de que si tienes a ese compañero que te da la mano y que estás mirándole a los ojos, las cosas salen. Ay, las qué cosas maravilla, salen. Hijo, yo te estoy escuchando y digo, qué profesión tan maravillosa y envidia sana, ¿no? Y volviendo a la película, a ver, cuéntanos alguna anécdota del rodaje. Hay muchísimo. Porque mira, claro, un tiempo tan extenso y sobre todo tan intenso, porque es muy intenso. Cuéntanos, a ver, anécdotas, cosas que nosotros como espectadores no vemos. No, mira, yo voy a contar uno que además es que me encanta, con Geraldine. Como te digo, estar con esta mujer a mí fue un aprendizaje tan grande. Es maravillosa, es magnética esta mujer. El primer día que la conocí, que me acuerdo del día perfecto, fue el 30 de junio del 2018, ¿vale? Tuvimos arriba a hacer una lectura de guión, que luego no hicimos lectura de guión de nada porque nos pusimos a hablar todos los actores y fue un día tan bonito que poco nos faltó, o sea, que hicimos muy poquito de la película y nos pusimos a hablar de nuestras vidas. Y cuando conocí a Geraldine, yo mi película favorita es Doctor Zhivago, es una de mis películas favoritas. A mí me gusta muchísimo también. Me encanta. Y llevo mi película, claro, yo tengo una estantería en casa, Mar, que mi humilde estantería, yo la llamo. Si a mí se me quema la casa, se me puede quemar la casa entera, mira mi estantería. La estantería, ¿no? La estantería no, Mar, que se me quema. Yo es lo primero que sacaría de mi casa. Y llevé mi película Doctor Zhivago en mi bulto. Y yo, claro, estaba nervioso y yo me estaba diciendo, Dios mío, es que, ¿y si me dice que no? Es que yo quiero que me la firme, pero si me dice que no, es que no quiero aparecer aquí, y siempre con mucho respeto. Llego allí, hicimos la presentación, y como lo estaba pasando un poco mal, digo, mira, en cuanto se hagan las presentaciones, voy a pedir, mira, lo siento mucho, pero necesito, Geraldine, por favor, ¿me podrías firmar esta película? Así lo hice. Y no solo me firmó la película, empezamos a hablar, nos tiramos en el suelo, ella y yo, a hablar, me empezó a preguntar, cuéntame. Ella, por ejemplo, había rodado dos películas en República Dominicana. Yo ya había visto una de ellas. Empezamos a hablar. Me dijo, ¿cómo un chico tan joven ha visto esta película del 60? Digo, pero ¿cómo no? ¿Qué actor no ha visto esta película? No, es como, te das cuenta de lo sencilla que es y de lo humilde que es. Y ha trabajado con tantos grandes que es como, es un referente enorme, ¿no? Esto es una anécdota que cuento porque me encanta. Que saqué ahí mi momento fan, esto fue antes de la peli. Y luego, por ejemplo, en la película pues tengo un montón, con Macarena, por ejemplo, con Macarena Gómez, con Macarena, había un momento en la película en la que ella dice una frase, dice, ay, chiqui, no lo sabía. Yo estaba al lado de ella, Mar, y te prometo que no podía. O sea, no podía parar de reírme, porque es que ella se mete en un es tan buena, de verdad, es muy buena actriz, entonces ella se mete en su personaje y es como tan bonito verla que y luego cuando decía la frase no podía parar de reír. Mar, tuvimos que cortar, me dice, Ninto, ¿qué te pasa, Paco? Me decía, Paco, Ninto, ¿qué te pasa? Digo, Paco, perdona, de verdad, es que no puedo verla, es que me provoca muchísima risa. Y sobre todo, ella me encanta, pero Geraldine Chaplin es que yo la veo una mujer mágica. Es mágica. Es magia en esencia, entonces compartir, tener un espejo así a tu lado me parece, vamos, un privilegio increíble, increíble. Javier, ¿cómo escuchas todo esto? ¿Cómo lo recibes? Yo lo recibo con los brazos abiertos. Esto es agua de mayo. Esto es agua de mayo. Oye, has comentado el tema de la risa, esa risa nerviosa que empieza de una forma natural, pero que luego es que no puedes parar. ¿Cómo, ¿cómo te las apañas tú para poder controlar eso en esa situación en concreto, por ejemplo? Que es que miras a la actriz y es que no te puedes contener. ¿Eso cómo se controla? Pues mira, se controla haciendo un poco un mindfulness, o sea, estás ahí, te quedas como cinco segundos, tratas un poco de meterte en el personaje, de estar en esa situación, de vivirlo realmente, y ya cambias el chip. Pero de verdad que hay momentos en los que nosotros mismos como actores te podemos decir que hay momentos en los que el otro actor te está dando, está tan metido y tal, porque lo está haciendo tan bien. Y lo estás viendo como que muchas veces vas y eres espectador. Claro, eres espectador, claro, entonces claro. Es como que, wow. Es que también está llegando, ¿no? Esa interpretación. Claro, realmente esto está llegando también al espectador final. Totalmente, Mar. Y hablamos de Geraldine, hablamos de Macarena, pero ¿con qué otras actrices te gustaría trabajar, que admires o que, bueno, pues te encantaría, ¿no?, compartir escena? Madre mía, Mar, con tantos actores, o sea, no te puedes imaginar a los actores a los que admiro muchísimos. Mira, por ejemplo, hay un actor que se llama Alberto Amarilla, que es un actor maravilloso, que le viene al teatro hace muy poquito, yo qué sé, Carlos Hipólito, Israel Elejalde, Carmelo Gómez, Blanca Portillo. Tuve la oportunidad de poder hacer con ella Amor, no te llame amor, pero no fue un personaje con ella, fue ella hacía de Blanca. Blanca Portillo, Israel Elejalde, Carmelo Gómez, Víctor Clavijo, Sergio Pérez Mencheta, Antonio Banderas. Bueno, es que realmente este país tiene tan grandes tantos actores. Tantos grandes actores, me encantaría. Y qué bonito reconocer también, ¿no?, el trabajo y la admiración de los compañeros. ¿Qué tipo de cine te gusta a ti, Minton? Yo veo todo. Me encanta ver todo, Marco. Yo soy un cinéfilo. Las que menos consumo, he de reconocer como espectador, es las películas de terror, que es las que menos consumo, pero veo también películas de terror, y que no me importaría rodar alguna también, pero me encantaría, de hecho. Pero me gusta mucho el cine español, me encanta. Soy amante del cine español. De hecho, también ahora estoy viendo mucho cine dominicano. Calle se está haciendo mucho cine dominicano. Me gusta el cine francés también, y me encanta también el americano. De hecho, hay una actriz que me encanta, que es Zoe Saldaña, es la actriz de Avatar. Es una película maravillosa. También, Avatar, me encanta la película. Y la actriz, no sabía que era, se llamaba así. Se llama Zoe. Pero sí, la película, que además, la actriz, me encanta. Es dominicana, entonces claro. Con lo cual, fíjate. Es una inspiración enorme para mí. Absoluta, no me extraña. Entonces, Tom Hanks es alucinante, que le ves y te quedas como petrificado. Y dices, claro, ¿qué es esto? Qué maravilla. Y Minton, cuéntanos, ¿qué es lo que viene después de Los Rodríguez y El Más Allá? Cuéntanos. Pues mira, hace estos minutos, no finales, pues, casi del programa. Pues mira, pues ahora mismo estamos a full con Los Rodríguez y El Más Allá, y de verdad que animo a todo el mundo que vaya a ver Los Rodríguez, porque es una comedia divertidísima, porque además es una comedia que está hecha maravillosamente bien. Los efectos especiales lo hacen El Ranchito, que son los que hacen la serie de Juego de Tronos, con lo cual es un peliculón. Además, estaréis ayudando a la Fundación Aladina. Claro que sí. Y bueno, lo que viene ahora es a full con Los Rodríguez en la promoción. Estamos ahora con, si todo va bien, estrenamos Amor, no te llame amor en muy poquito tiempo, confiamos. Y bueno, pues ya estamos ahí un poco ubicando algo, que algún proyecto saldrá prontito para de cara al año que viene. ¡Ay, qué maravilla! Me encanta. Entonces, bueno, ya por supuesto ya hacemos la invitación formal a que presentes, ¿no?, ese nuevo proyecto aquí con todos los oyentes de Querer Comprender, porque creo que puede ser fascinante. También decirle a nuestros oyentes que estamos aquí en Museo Chicote, en plena Gran Vía, que se oyen ruidos de fondo, porque, bueno, es un local que, como sabéis, es un local vivo, es dinámico, precioso. Es uno de los sitios más emblemáticos de Madrid. Por aquí han pasado figuras históricas de todo tipo, y bueno, pues también, ¿no?, se transmite esa magia de Museo Chicote en directo. Y Minton, una frase que diga mucho de ti. Te hemos conocido ahora durante estos minutos que has compartido. Es obvio que tienes una energía arrebatadora, una visión de la vida con una claridad, yo creo que muy elevada, pero bueno, ¿cómo te definirías? Mira, hay una frase que le dijo Salma Hayek a Sandra Echevarría, ambas actrices son latinas, en el rodaje de Salvaje, de Oliver Stone. Salma Hayek, que es una actriz que ya todos conocemos y que sabemos lo grande que es, le dijo a Sandra Echevarría, una actriz mexicana que empezaba, y este era su primer proyecto allá en Hollywood, y le dijo, Sandra, te lo voy a decir en inglés y luego te lo digo en español, le dijo, don't be afraid to dream big. Le dijo, no tengas miedo a soñar en grande. Me encanta. Y esa es una frase que va conmigo siempre. Me encanta. Y entonces, haciendo hincapié en esta frase, te quedan sueños por cumplir. Madre mía, Mar, un montón, muchísimos. Muchísimo. Sí, hay sueños que tienen que ver con el mundo, con mi carrera como actor, que hay muchísimos sueños todavía por cumplir, que rodar, que compartir, vivir experiencias como los Rodríguez. Ojalá la vida, yo estoy seguro que ojalá se me dé la oportunidad de poder vivir momentos como los que viven los Rodríguez en Más Allá. Y luego también momentos personales, mi hermano, que es una persona muy importante en mi vida, compartir con él, viajar con él, ir a República Dominicana ahora que me voy en enero, estar con mi abuela, ya el hecho de estar ahí con ella es un sueño también. Entonces los sueños, un montón, muchísimos. Sobre todo lo que transmites es esas ganas de vivir, ¿no? Entonces la vida al final llama a la vida, y tú lo que me transmites es eso, vitalidad, entusiasmo, dinamismo, positivismo. Desde luego es una energía a la que te gusta estar ahí, ¿no? Anclada, porque te eleva, a mí me eleva escucharte, verte, sentirte. Sí, es una maravilla. No sé, querido Javier, si tienes alguna otra pregunta, alguna otra reflexión sí. En estos minutos finales de programa. Sí, sí. Ahora, queridísimo Ninton, que nadie nos escucha, estamos los tres ahí en el Museo Chicote tomando un cafelito tranquilo, tranquilos los tres, nadie nos está escuchando. ¿Qué tipo de sueles ver teatro y qué tipo de teatro? Veo muchísimo teatro, Javier, muchísimo. De hecho, mira, me voy el 17 ahora a ver a Blanca Portillo al Teatro María Guerrero, que es de mis teatros favoritos. Me voy a ver a Alberto Amarilla el 22, a ver en un espectáculo que se llama Pulmones. Me voy a ver comedias también, como me voy a ver ahora a Bryce F. en el Teatro Lara el día, creo que es la semana que viene, el 13. El 14 también voy a ver a Dani Muriel en un espectáculo. Adoro el teatro, o sea, y el cine también. Así como voy al teatro, te puedo decir que soy un fan del cine español, del cine, de todo. Me encanta el teatro, me encantan los dramas, me encantan los clásicos. El Caballero de Olmedo me encanta, porque además es como mi me encanta Lope de Vega. Me gusta mucho leer, soy muy curioso. Y bueno, pero todavía queda mucho que leer, todavía queda mucho que ver. Ay, qué maravilla, hijo mío. Yo creo que nos queda ya muy poquito tiempo. Quiero sobre todo agradecerte el que hayas compartido con nosotros tres, con todos los oyentes, con todas las personas que nos van a seguir. Por supuesto, yo recomiendo ver esta película. Me gustaría terminar hablando de la Fundación Aladina, en la que tú también has estado muy, muy implicado, sobre todo porque parte de la recaudación de esta película va destinada a esta fundación. Yo creo que el hecho de ser solidarios no es una opción, es una forma de vida. Devolverle a todos aquellos que no han tenido las circunstancias que podemos tener nosotros, querido Ninton, y a través de esta fundación se ayuda, en este caso, a niños que están enfermos de cáncer. Cuéntanos un poquito cómo podemos colaborar, cómo podemos, pues asociarnos. Y tú, que lo vives desde dentro, ¿no? Cuéntanos cómo es lo que hay dentro de la fundación. Mira, voy a poner en mi boca palabras de Paco Arango. Ahora mismo tenéis en cartelera una película que es alucinante, que le vais a pasar increíblemente bien, ¿vale? Y que tan solo con ir a ver la película, de la cual te lo vas a pasar genial, vas a salir con una sonrisa de oreja a oreja, estarás ayudando a la Fundación Aladina, porque parte de esa entrada que tú estás pagando va a ir a Aladina. O sea, es tan fácil como hacer eso. Luego, si te quieres hacer socio de Aladina, es meterte en www.aladina.org y ahí es muy sencillo, con muy poquito ya estarás ayudando además a una fundación maravillosa que están con los niños todos los días, en momentos complicados, en momentos buenos, en todo, de verdad, y es una fundación que Paco ha creado en el 2005, la creó, y a día de hoy le tienen mucho miedo al cáncer infantil, totalmente. Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, querido Javier, creo que hemos consumido ya todo el tiempo, nos quedamos con esta fundación, Aladina, con una película que nos va a elevar el alma, y al fin y al cabo la vida se trata de esto, de compartir, de sumar, de generar sinergias, de dar lo mejor de nosotros mismos para hacer de este un mundo mucho mejor. Creo que hasta aquí hemos llegado, querido Javier. Gracias, Ninton. Gracias a vosotros, qué bonito. De verdad, esta entrevista me ha encantado. Y yo igual, yo estoy con una energía, Ninton, y yo creo que todos nuestros oyentes también, ¿no? Y revitalizar el alma. Se trata al final de resetearnos, de dar lo mejor de nosotros mismos, como acabo de decir, para hacer de este un mundo mejor, porque al fin y al cabo todos formamos parte de esta experiencia que llamamos vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ninton. Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias, Ninton. Gracias, queridos oyentes. Hasta el próximo fin de semana. Gracias a todos. ¿Dónde